Estás entrando en la Casa de la Bomba un martes más. Pues aquí estamos un martes más, como te decía, en la Casa de la Bomba, uno de los programas que puedes encontrar en Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Que no sé si te habrás dado cuenta, pero hemos empezado con sintonía nueva y eso se debe a que esta es una nueva temporada de la Casa de la Bomba. Pues sí, señores y señoras, hemos hecho un añito. Un añazo lleno de cagadas, chapuzas e impedimentos para hacer el programa, pero que mira, que aquí estamos, que aquí seguimos. Y nada, pues eso, nueva sintonía gracias a las Runaways. Y bueno, pues os voy a comentar un poquillo que en este programa de hoy lo que voy a hacer va a ser poneros dos entrevistas enlatadas que pude hacer hace dos o tres findes que estuve en Zaragoza. La primera que os voy a poner es al Centro Social Quique Mur y la segunda al Grupo de Zaragoza Venganza. Después de tantos años con los libros bajo el brazo. Así que nada, sin enrollarme más, paso a ponerte la entrevista que les hice primero a alguna de las personas que estaban por allí de la asamblea del CSO Quique Mur, que es una ocupa que está en la antigua cárcel del barrio de Torrero, en Zaragoza. Y bueno, pues nos contarán un poquito, nos presentarán el espacio, que ya hace un tiempecillo que están ahí, y nos hablan un poco de, pues, de todo lo que está aconteciendo y ha acontecido últimamente. Así que nada, ahí os dejo con la gente del Quique Mur, que por cierto, muy majetes, muy majetas, por haberse dejado entrevistar por la unidad móvil de Radio ELA. Venga, vamos para allá. Ha coincidido que estamos aquí con alguna gente de la asamblea y bueno, pues hemos aprovechado y vamos a hacerles algunas preguntillas para ir conociendo un poco más este centro social. Así que nada, en primer lugar, bueno, muy buenas, chavales y chavalas. Hola. Que, a ver, explicarnos un poquito en primer lugar la historia del centro social. ¿Quién quiere explicar un poquito? Pues después de marcharnos de la vieja escuela, decidimos ocupar la cárcel hace, en octubre hizo dos años, justo nada seguido fue, y en cuando fue lo de desalojo, ¿cuándo? 17 de octubre. Vale, después hubo un desalojo delante del centro social, delante del centro social ocupado, que era la vieja escuela. Veníamos de otro centro social ocupado, esto es el barrio de Torrero de Zaragoza. Hubo un desalojo en octubre del 2011 y bueno, pues decidimos que queríamos seguir con el proyecto de ocupación de Zaragoza porque no había centros sociales en Zaragoza. Este es el único centro social ocupado que hay, y entonces pues decidimos ocupar la antigua cárcel de Torrero, pues por todo el simbolismo que tenía y por pues dar un poco un golpe. Y antes, a los 3 o 4 días, entramos en aquí en el centro social. Se rebautizó Quique Mur porque fue un insumiso que murió aquí en la cárcel en el año 97, creo que fue. Lo dejaron morir, ¿no? Pues después, un poco en honor a, en recuerdo a todos los insumisos y toda la gente que estuvo aquí presa, pues se puso ese nombre. Estuvimos 2 meses y en enero, el 20 de enero nos desalojaron. Hubo 11 personas en el tejado que luego se enfrentaron a un proceso judicial que acaba de terminar. Luego os pregunto sobre... Perfecto. Y entonces a los 3 días decimos que íbamos a recuperar el espacio. Se hizo una manifestación muy grande con todos los vecinos, gente de movimientos sociales, etcétera. Y pues ocupamos o reocupamos de nuevo el espacio pues en las narices de la policía, que se tuvieron que ir. Y bueno, pues desde entonces estamos aquí, han pasado ya 2 años y aquí seguimos. ¿Y ahora mismo qué tipo de actividades podéis comentarnos así que haya? Pues ahora mismo tenemos la cafeta de jueves a domingo, tenemos también taller de costura, que es un día a la semana, tenemos también una sala para niños, tenemos también las comidas populares que son todos los domingos, también una vez al mes la Escuela Libre de la Rueda organiza sus actividades, que suelen ser charlas y comidas populares, y luego vamos a empezar un ciclo de cine anarquista cada fin de semana, y luego las actividades que van surgiendo, conciertos, charlas, jornadas. ¿Y qué tal el apoyo tenéis de la gente así del barrio? ¿Se acercan a las actividades? ¿Sentís que tenéis apoyo? Sí, bueno, las asociaciones de vecinos del barrio siempre nos han apoyado y siempre apoyan todo este tipo de proyectos. Y sí, en general sí que sentimos apoyo. No sé. También Torrero es un barrio un poco especial, ¿no?, de Zaragoza. Sí, bueno, de hecho, ahora las últimas, siempre hemos intentado hacer cosas con los vecinos, ¿no?, como participar en la Fiesta del Sol, que lo organizan todos los años, o, bueno, la Fiesta del Sol, bueno, la Bajada del Canal también. Y este año se ha empezado con otro proyecto, que es la Plaza del Laurel, que, bueno, en la Plaza de la Memoria, que es la plaza donde está la cárcel de Torrero, hay un laurel que es gigantesco y es un árbol histórico de esta ciudad. El ayuntamiento le interesaba quitarlo para edificar, etcétera. Entonces, al final, por lo que optaron fue por... O sea, no lo quitaron por la presión vecinal hace unos años, y ahora por lo que han optado ha sido por dejar que se seque para... Eso, para que se muera. Entonces se ha hecho una asamblea, que pues eso, entre gente del barrio, gente de aquí y todo, y se hizo el 13, se hizo el día 13 una quedada para ocupar la Plaza del Laurel. Entonces se hicieron murales, se hicieron columpios para los críos con neumáticos, se han plantado árboles, etcétera. Habéis hecho un parque, pues eso, los y las ocupas con la gente del barrio, entonces. Luego también contar del laurel, que es un poco representativo también porque está cerca del centro penitenciario, entonces pues los presos era como el árbol que veían cuando estaban ahí, y eso pues que tiene en el barrio un sentido bastante potente, ¿no?, que es importante para el barrio, ¿no? Muy bien. Bueno, y nos podéis contar también un poquillo, quería preguntaros sobre el proceso de lo de los 11 del tejado. Pues los 11 que estaban dentro del centro social, el día del desalojo, el otro día fue el juicio, el viernes 18, fue el juicio y... Exactamente, ¿de qué usurpación? Usurpación, y había gente que también resistencia activa, que luego no lo pidieron ni nada, se entraron sobre la usurpación. Y al final pues pactaron y que pues consiguieron llegar a la cantidad de 270 euros de pena multa para cada una de los para cada uno en 3 meses, y hoy el juez también, bueno, pues lo conseguimos cambiar por trabajos a la comunidad, por 45 días de trabajos a la comunidad, y ya está. El día este de la resistencia, ¿cómo fue? Llovía, hacía frío. Jodido, muchos nervios y pues sí, frío, ¿no? Muchísimo frío. Hay también un vecino del barrio que vino a solidarizarse y lo detuvieron, y ahora tiene un juicio próximamente, le piden también 6 meses de prisión por supuestamente golpear a un policía, aunque las cámaras de televisión, o sea, se ve que no, él no es. Entonces, bueno, pues esperemos que luego le vaya muy bien. Creo que es en mayo el juicio, y eso, es un vecino que vino a solidarizarse y lo detuvieron, pues lo tiraron al suelo, le pusieron la rodilla en el cuello, bueno, el típico que hacen los policías cuando detienen a alguien y tal, o sea, porque hubo momentos de tensión en la calle, pues hubo golpes, empujones, lo típico pues, también de hacer los antidisturbios, y pues eso se llevaron a este vecino. Y bueno, pues desde aquí también vamos a hacer campaña, vamos a apoyarle como él nos ha apoyado a nosotros, y bueno, esperemos que vaya bien también su caso. Y entonces, de momento, en la Ocupa, en el actual Quique Mur, de momento está el peligro de desalojo, ¿sabes? El peligro está porque lo hemos vuelto a recuperar, y el ayuntamiento, que por cierto aprovechamos para decir que es, se supone que es de izquierdas, para el rollo este de los demócratas, es del PSOE, que pero ha pactado con Izquierda Unida y con la Chunta, que es el partido de aquí supuestamente regionalista, un poco independiente, no es independentista, pero casi bueno, de izquierdas, ¿vale? Están ahora en el gobierno del ayuntamiento, y sin embargo la causa sigue abierta, con lo cual, bueno, pues cualquier día pueden venir a desalojarnos. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Vale, y en cuanto a proyectos así que tengáis para los próximos meses, no sé, alguna cosilla que nos podáis contar para la gente que esté escuchando, que se quiera acercar por aquí. Pues como el año pasado, volveremos a hacer el Tattoo Circus, que se está realizando en otras ciudades. Todavía no tenemos la fecha definitiva y estamos ahora reuniéndonos para organizarlo otra vez. De momento no sabéis fechas aproximadas ni nada, ¿no? No. Estamos mirando a ver qué fecha, para que no coincida con otro Tattoo Circus, para no solapar las actividades. También hay una... Bueno, el año pasado también se quedó el primer encuentro de la anarquista aquí en Zaragoza, y este año será el segundo, en el mes de marzo, y no sabemos todavía fechas, porque supone que en Sevilla también lo van a hacer en marzo, el 15, 16, 17, y nosotros igual también lo teníamos pensado también hacer esa fecha, pero bueno, no sabemos qué hacer, porque bueno, también nosotros estamos en el norte y estará en el sur, igual tampoco pasa nada, porque es otra España diferente, ¿sabes? Oye, ¿y alguna cosilla así, para ir acabando, alguna cosilla más que queráis añadir? No sé, ¿alguna próxima cosa que vais a hacer, o algún mensajillo o algo, convocatorias, etc? Nada, que un saludo a Radio Ela, a ti, María. No, y no sé, que yo que sé, que fuimos algunos de nosotros ahí en la casica, por ejemplo, en la Maní, y con mucha fuerza también para ellos, que yo que sé, y para todas las ocupas que se lo ocurran y que están en peligro de desalojo como nosotros y nosotras. Venga, pues muchas gracias, Peñi de Zaragoza. Adiós. Eran muchos de paisano, y tú cantando aquello ha sido un fallo. Bueno, pues ahí estaba la entrevistilla, o más bien charleta, que pudimos mantener con alguna de la peña de la asamblea del CSO Quique Mur en Zaragoza. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que la hayáis podido escuchar bien. La verdad es que a cada rato estaban cerrando y abriendo la puerta de la cafeta, y eso, y había por ahí algunas perrillas o perrillos que estaban alegremente jugando. Pero bueno, espero que la hayáis podido escuchar bien. Y nada, ahora voy a pasar a la sección de agenda antes de poneros la otra entrevistilla. Pero antes de la sección agenda, voy a poneros una canción de Venganza, que es el grupo del que luego escucharéis la entrevista. Así que nada, os voy a poner su hitazo, que se llama Chicas del Barrio, Chicos del Barrio. Ahí os dejo con Venganza. Dieron la... Vale, pues ahí estaba la gente maja de Venganza, que esto era una canción de las que ha salido en su último, bueno, en el último disco que han sacado, que es un LP compartido con el otro grupo de Zaragoza ya desaparecido llamado Antidroga, que vamos, que es que ha salido hace una semanita, a nosotras aún no nos ha llegado, pero bueno, esperemos que de pronto lleguen a los madriles esas copias que tenemos. Pero bueno, nos han contado que está muy chulo el LP, así la portada la han serigrafiado ellos, pero un rollo muy pro les ha quedado. Así que bueno, que ardemos en deseos de ver esos LPs. Venga, y pasamos a la sección de agenda, que quería comentaros unas cosillas. Para empezar, mañana 6 de febrero juzgan a 13 de personas por la ocupación del PSOA Malaya, un centro social que fue la sede de más de 20 colectivos y que acogió centenares de actividades y asambleas durante todo el año 2008. Que, bueno, si no lo recordáis, es este que estaba ahí en Atocha. Entonces, bueno, pues fue un poco el espacio predecesor del CSOA Casablanca y, bueno, ¿sabéis quién es la acusación? Pues la mafia de Marbella. Así que nada, aquí ya, bueno, no nos impresiona nada. Y bueno, pues decir que Malaya vive y la lucha sigue. El juicio a los ocupantes del CSOA Malaya será mañana 6 de febrero a las 12 en los juzgados de lo penal número 11 en la calle Julián Carmarillo número 11 de Madrid. Y bueno, pues pasando a cosas más agradables, este jueves 7 de febrero tocarán Clickstorix, tocarán también Ten Balas y Chulapos Muertos. Esto será gratis en la sala Twister, que está en Leganés, en la calle Alcarria 52. Y bueno, pues el sábado 9 de febrero tocarán Burning Cuchillo, Delta Más Más y Perras Salvajes. Que por si no lo sabéis, os comento que Burning Cuchillo es peña de Cementerio Show, la mitiquísima banda Cementerio Show de Cantabria. Que bueno, que ahora los voy a poner un poquillo de fondo. Vamos a ver. Vale, ahí están, Cementerio Show. Bueno, pues el caso es eso, que van a venir a tocar desde Cantabria, desde Santander, los Burning Cuchillo a Madrid. Estarán este sábado 9 de febrero con, como os he dicho, con Delta Más Más y Perras Salvajes. Esto será en la sala Starbin, en calle Fermín Caballero 69, que está en Madrid, en el barrio del Pilar. Pero bueno, esto que estáis escuchando este Cementerio Show, voy a poner un temita de Burning Cuchillo para que les echéis un ojal. Yeah. Pues ahí estaban, los Burrin Cuchillo, que los tendremos por Madrid este sabadete que viene. Y bueno, pues siguiendo con la sección de agenda, el sábado 2 de marzo en El Coco, ¿vale? Un poquito más adelante. De momento están confirmados Peligro, que son un grupazo que viene desde Barcelona. Obediencia, que son punk desde Madrid, que por cierto, Obediencia les vamos a tener aquí en la Casa de la Bomba en un par de semanitas. Vendrán a hablarnos pues de su próximo disquete y un poquito de lo que están haciendo. Y también tocarán en el concierto este del 2 de marzo que os comento, tocarán también Cretino, que hacen D-Beat desde Guadalajara. Os voy a poner un poquito de Obediencia para que escucháis cómo se le ocurran. Os dejo con su tema El Otro Lado. Bueno, pues ahí estaban Obediencia, que ya habéis visto, grupazo, que tendremos la suerte de tenerlos y de tenerla por aquí en un par de semanillas, como os he dicho. Y bueno, pues hasta aquí más o menos la sección de agenda, yo creo que de momento sí. Os voy a poner un tema de antidroga, porque como os decía, ahora os voy a poner después os pondré la entrevista que les hice a Venganza, bueno, aunque la verdad que no se le puede llamar una entrevista, es más bien una charleta, un festival del humor incluso. Entonces, bueno, pues ya os había comentado que lo último que han sacado es un LP compartido con otra banda maña que se llama Antidroga, que bueno, que desgraciadamente ya no existe. Así que como van a hablar un poquito de Antidroga, os pongo en antecedentes y os voy a poner su hit también, que se llama Zaragoza Letal. Ahí os dejo con Antidroga. Por las calles, Zaragoza, letal, Zaragoza. ahí estaban los antidroga. Y nada, bueno, pues ahora os voy a poner un tema de Venganza, que es con el que, bueno, ya escucharéis luego en la entrevista que les pregunto por sus temillas, y este es el primero que comentan, pues os lo voy a poner y luego ya os pongo seguidamente la entrevista y me dejo de chapas. Ala, ahí están Venganza con su tema Geriátricos en Auschwitz. ¿Podéis presentar el grupo a la gente que aún nos conoce, a pesar de que os he pinchado un montón en el programa? Pues somos Venganza de Zaragoza y somos gente de puta madre. Mira que a pregunta padre si podía decir de las suyas y yo creo que hemos dado permiso, ¿no? Ya. Sí, sí. Es un buen resumen, ¿no? Es un grupo multicultural formado por un inglés, un moro, un vasco y uno de Andorra, que son muy peculiares ellos. Andorra Teruel. Andorra las Arcos. Y realmente el único que es realmente de Zaragoza, Maño, es Juan. Bueno, sí, se me olvidó de ti. Bueno, también, bueno, somos un grupo que llevamos tocando desde el 2010, ¿no? Más o menos. Empezando de la vieja escuela, ahí fueron nuestros primeros ensayos. Fueron nuestros primeros ensayos rudimentarios y yo qué sé. Y ahora sabemos en el centro social de la pista de la revuelta y ya está, yo qué sé. Bueno, a la gente le interesa un montón donde ensayamos, ¿no? Hombre, claro, a lo mejor algún fan o alguna fan quiere ir y pillaros, claro, ahí, claro, y pediros autógrafos. Sí, pasar bastante de vez en cuando, suele pasar. No, pero nos han pedido ya autógrafos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en las artes. Sí, aprovechamos de hecho para mandar un saludo aquí a Iñaki de las artes. Iñigo. No, Iñigo se llamaba como tú. Era igual de tonto. Sí, no, pero es que fuimos a tocar a Sarte, que nos llamaron para tocar para el Gorri Fest, y pues había ahí un señor del pueblo, un señor, no sé, cuánto tendría, 40 y tantos años, ¿no? Oye, me falta, oye. No le voy a llamar tonto, oye. ¿A cuál de los dos? A este sí, pero al otro no. El otro es, ¿te retractas? Me retracto. Un saludo para ello, la jefe. Ah, sí, pues era un señor que vino hoy y se quería hacer fotos con nosotros y nos pidió autógrafos y toda la pesca. Y la firmó la... No, y al final fue al revés, el Juan le dijo, no, pero fírmame tú un autógrafo a mí. Y él nos firmó el autógrafo a nosotros, mucho mejor. ¿Y vosotros a él? No, nos dimos una foto con él. No, luego vino con un amigo de su mismo estilo y nos hicimos otra foto más. Y nos la mandó por email. Mándanosla por email y dices, que yo no uso email, danos un... Tu dirección nos dijo, y nosotros, hostia. Pero viene a casa, ¿cómo? Y le dije yo, no, es que vivimos en la calle. Somos gente de la calle y tal, y no tenemos dirección. Nos daba miedo un poco. Porque había cojono, ¿eh? Todo. No, pero era majo, pero es que era un poco raro, hombre. Oye, desde que vinisteis al programa, ¿habéis estado tocando por ahí eso? ¿Bastante o qué? ¿Por dónde habéis estado? Pues en Girona, Barcelona. No, yo creo que ya habíamos tocado ahí. Yo creo que... Es que tú no viniste al programa, co. Creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando hicimos el programa. Sí. Y tocamos en La Sarte, en Madrid, y creo que ya está. Y en Zaragoza varias veces. ¿No? Creo. Pero de Girona y Barcelona lo habíamos hecho ya. Antes. Vale, pues entonces, bórralo. Aquí no se borra nada. No hemos salido mucho a tocar, tampoco. Es que no podemos. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja. No como otros. Que estáis tocando, es que la huevada. Bueno, y ahora vais a sacar un disco ya, en breve, ¿no? Estáis ahí que tenéis que recibirlos esta semana o así. Venga, contarme un poquillo. Este disco es un compartido, ¿no? Con Antidroga. Es un compartido con Antidroga. 5 canciones ellos, 5 canciones nosotros. Un LP, ¿verdad? Sí. 45 revoluciones, una estafa, ¿no? 10 minutos por cada cara, para engañar un poco a la gente. Y no sé, 5 temas que grabaron Antidroga hace años. ¿Hace cuánto lo grabaron? O sea, hace bastante. 2007, creo. ¿No? 2007, me suena a mí, o sea, hace mogollón. Le grabó Frutos también, ¿no? Sí. Y no sé, temas que se quedaron ahí sin salir y hablamos un poco con el vaso. Y dijimos de sacarlo, o sea, no sé, son temas que yo creo que tenían que salir un poco, ¿no? Son temazos. Tenía que salir a luz. Por el bien del punk. Pero vamos, que ellos ni... Yo estaba en 2007, pero bueno, de igual. Más o menos, ¿no? No, es del 2008, creo. Ah, el año de la Expo, es del año de la Expo. A tope, con la Expo. Pero que Antidroga hará algún conciertillo así, no se van a juntar ni nada de esto. Queremos que hagan, pero ellos no quieren. Bueno, algunos sí quieren y otros no, entonces a ver si... Dijeron que igual se juntaban y tocaban, pero sin ensayar. O sea, que puede ser peor aún que nunca, o sea, puede ser infame, ya. Bueno, más que de EP, ¿no? Bueno, desde aquí un llamamiento... ¿Lo he dicho? Vamos a hablar más del LP. ¿Qué pasa, tío? Tenía que hablar de mi libro. ¡Hostia! Bueno, pero desde aquí al menos un mínimo llamamiento Antidroga para que toquen y presenten el LP, claro, cuando salga con vosotros. Y el LP va a llevar el título de Zaragoza Letal, que es una Antidroga. Antidroga. Bueno, pues sí, sobre las puertas van a ser serigrafiadas y... ¿Las vais a hacer vosotros, no? Sí, como la cinta serigrafiada, igual. Y no sé cuántas copias vamos a hacer, 200... 500. 500 copias vais a hacer al final. Lo que edita tú. Discos tú. Tú, yo. Discos tú, discos yo. No lo editas tú, yo, él y nosotras y ellos. ¿Qué más ellos haré? Cremón Records, Proboscaya, ¿no? Cremón, ¿qué dices de Cremón? No. A ver, es un día. Al final no puede editar, No, al final editan Proboscaya Records, el de Actúa Records es de Rafa de Valencia. Uh-huh. Y me parece que Calla Records de el sello del Mar. Uh-huh. De Disace y Ginger Beer Records, que es un sello que me he hecho yo con el vaso, que bueno, es un sello que me he hecho con el vaso para editar esto y vale. Referencia 001 será, ¿no? 001. Referencia 001. Referencia 00 porque somos 00. Eso es. Nosotros somos gente 00. Muy guay. Oye, entonces, por lo que veo, aún vais sacando canciones y casi eso, ¿no? Porque la vez que vinisteis al programa, que fue el año pasado, acabáis de editar la cinta, ¿no? No, yo lo voy a... sacamos un año después, ¿no? ¿Cuándo fuimos al programa? ¿A qué fecha era? Claro. ¿Tú te acuerdas? Sí, en primavera, verano 2012. O sea, en abril. Fuimos a tocar. O sea, en abril, ¿no? Sí, no. Sí, tocasteis por ahí, yo creo. Ahí porque íbamos a tocar, que va. Entonces, ¿a qué fuimos? Fuimos a Madrid. Fuimos a la Mani de la casica. Ah, fuimos a la Mani de la casica. Que no estaba. Si usted no estaba, ¿cómo vamos a tocar sin el Íñigo? Ojalá. Vale, la Mani la casica que fue en verano. Junio. Pues o sea, la habíamos sacado en marzo, hacía poco. Abril, marzo, pues ahí salió, ¿no? Y que habéis sacado 5 canciones, entonces eran. Sí. ¿Y de qué van un poquillo? Contarme ahí algo. Pues una sobre los geriátricos, que había una persona por ahí que quería llamarla Cautivos del Olvido o algo así, pero que a nosotros no nos mola mucho. Sí, porque era una canción bastante moderna y tal. Hablar de la batalla de los abuelos en los hospitales, o sea, los geriátricos, etcétera. A favor, ¿no? A favor de abandonarlo. A favor de abandonarlo. Bueno, ahora con la crisis los están sacando. Otra vez está casi hablando la mente que debe salir buscando. Bueno, ahora ya no los dejan, los dejan en una cuneta, ¿no? No los llevan 10, los dejan en una gasolinera. En una No, pero ahora dentro de poco tendrán que poner el chip. Vale. Otra que se llama Chicos del Barrio, que habla del barrio de Torrero y de la Ocupa y así. Este es un hit, bastante hit, ¿no? Yo creo. Bueno, entretenido. Es un poco igual distinta, ¿no? Con un poco de historia así de más a medio tiempo, así también es una experiencia de un poco más hoy de nuestra experiencia. Es una experiencia de nuestro de lo que hemos vivido aquí estos años aquí en Torrero, y creo que no solo es por la gente de Torrero, sino también un poco también pues lo que lleva a la gente a las luchas y sí, y bueno, enfrentarse a, bueno, al estado. Y bueno, chicos del barrio, chicos de Torrero, dice. Pero bueno, habla de Torrero, pero puede ser chicos de cualquier lado, ¿no? Claro, vosotros contáis lo que habéis vivido. Hemos venido aquí y ya está, sin más, pero puede ser aplicable a, yo qué sé, chicos de, yo qué sé, de San Andreu. De Tetuán. De San Andreu o San Blas. De Vallecas a San Blas. Venga, ¿y alguna cancioncilla más? Hay una que contra la, un poco contra la tecnología. Y no, esa está, a mí esa me gusta, ¿verdad? Contra los móviles grandes. También, sí. Contra los amplis eléctricos, esos rollos. De hecho, vamos a empezar a tocar en acústico. Pero yo creo que no es una canción totalmente contra la tecnología, sino también un poco como que se acaba también las relaciones, la comunicación con las personas a raíz del Twenty o Twitter y todas esas mierdas, ¿sabes? También, sí. Más que nada, la tienda, jamás lo hubiera dicho mejor. Tienes razón, choca. A tope. Que sí, y la otra habla de un poco del estado que vivo, de yo que sé, es que también es un poco de reciclar un poco y de pues de lo que la gente desde lo que se dice de la gente y todo esto, no sé más. Sí, nos queda una, ¿no? ¿Y la otra cuál es? Hay una cosa ahora. Hombre, contra los taxistas. Millón de taxistas, ya. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra experiencia con los taxistas? Yo creo que es negativa, como la de todo el mundo. ¿No? Menos, sí que decirlo, no, siempre menos el chuchín. Menos el chuchín. El único taxista... Sí. Ninguna lo conoces, ¿no? Desde aquí decimos que ninguna invasión de carril sin respuesta. El chuchín es grande, ¿eh? Eso es lo único, es el único taxista. Un saludo para el chuchín. Es el único taxista que me... Bueno, y el batería de Sick Brains, que no lo conocemos mucho, pero yo qué sé. ¿También es taxista? Sí, tío. Vale. Creo que hay algún taxista más, ¿eh? En el rollito. Sí, pues... Hay un taxista anarquista en Barcelona. Sí, que llevan ahí, llevan el gato este sabotaje en el taxi. Sí, es brutal. Un saludo también para él, ¿no? ¿Se mencionáis en la canción a él? No, a él no. Es que también no. Si nos llevara a él estaría guay. Claro. Sí, yo en el concierto de Madrid, pues eso, la verdad que... Que decías, está para todas las taxistas que son los hijos de puta, menos el chuchín. Vale, el chuchín es grande. Oye, ¿os ha costado mucho para editar el disco y eso? ¿Os ha costado mucho encontrar gente que os ayudase y así? Porque, bueno, con la pasta sobre todo y así. No, porque estos curran, entonces tienen pasta. Y lo que se refiere a otra gente que no somos nosotros. Creo, ¿eh? Vamos, ¿que sois forrados? Sí, están forrados, sí. No, pero básicamente han sido gente conocida, ¿no? Amigos y tal, que les mola el grupo y que tienen sello y no, pues nos han querido echar una mano. Claro, que sorprendente, ¿no? Que yo qué sé, ¿no? Los colegas, pues quieran por el dinero, no sé, está guay. A mí me sorprende, ¿no? Que diga, hostia, tal. ojalá, hostia, no, vamos, yo pongo pasta, dale. Haberme avisado, ¿no? El Mar fue el último en sumarse, ¿no? A la movida de, joder, ¿por qué no habéis avisado? Y yo, joder, pues lo sé, tío, si quieres poner bueno, ¿no? Y el tío, no, joder, el Mar además muy a tope con la movida, está muy muy pendiente de esto, ¿no? Y yo que sé, muy guay. Está poniendo mucho a las bandas. Sí, claro, el tío se lo cura bastante con la distri que lleva y tal, muy bien. ¿Y por qué habéis decidido sacarlo en vinilo? Eso digo yo. Eso es verdad, normalmente es un capricho de, Pablo y de Juan, pero y nosotros pues tampoco vamos a ponernos. Sí, realmente esto, la movida es el vaso y yo un poco, el que estamos ahí detrás de la movida, a tope. ¿Qué os hace ilusión? Sí, la verdad nos hace ilusión, el vaso, eso ya lo quería sacar, iba a salir en el EP con otras bandas, antiguo, cuando lo grabaron y tal, y no llegó a salir, el vaso lo quería sacar y tal, y yo dije, bueno, pues no sé, nosotros grabamos 5 temas también y hacemos mitad y mitad y ya está, de puta madre. Uh-huh. Simplemente, yo que sé. O igual necesitamos también en cinta, ¿no? Sí, estamos pues allá si también. Si también puede salir en cinta. Bueno, la grabación anterior nos la querían sacar en Costa Rica. Sí. ¿Ah, sí? Es posible que la cinta la editen en... La otra cinta la saquen en Costa Rica. ¡Qué guay, ¿no? Nada, es que sí. ¿Y cómo contactaron con vosotros? No sé, nos mandaron un mail. Costa Rica es el país de Ricky Martin. No, si es que Ricky Martin lleva una de Puerto Rico, ¿no? Ricky Martin lleva un sello de sacar la cinta. Ricky Martin habló con Mark. Sí, a ver, dijo, ahí me escribió, le pasó el email y me escribió. Y le dije, no, que no tengo un perro que me chupe la polla. Y entonces, no, al final, pues no lo quiso sacar él y lo sacaron los chavales de Costa Rica. No, pero pensábamos que se habían equivocado, ¿no? De grupo. Sí, yo pienso, es que no he tenido nuevo Venganza. Ah, es verdad, es que hay otro grupo que se llama Venganza, que por cierto ha sacado un split con Riser, que son chicanos, ¿no? Yo creo que son de Estados Unidos. Igual se pensaban que éramos ellos y ya. Yo no lo sé, yo. Y hay otro grupo de que se llama Venganza, que es de rap también. Sí, es que además hicieron en otro programa de radio que se llama Cata de Pain, sí. Que sé que lo seguís algunos, y era un especial, bueno, que no sé si os entrevistaron o hablaron un poquillo de vosotros, pero el caso es que pusieron grupos, todos que se llamaban Venganza. ¿Lo escuchaste? ¿Hiciste ese programa? Sí, había cuatro. Uno de Guatemala y uno de Madrid, de puta madre. Sí, sí, lo mejor es, sí. Sin duda, el programa. Brutal, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Os dio ganas de quitaros el nombre y cambiaroslo por otro, más original? No, es que los otros que teníamos por ahí en la lista eran bastante atroces. ¿Cómo cuáles? Pues, más cabezones, ¿no? Lo dice por el J, pero está. Oye, ¿y cómo veis el panorama por aquí, por Zaragoza? Bueno, sí, claro. A ver, el joder se tiene que retrasar. Social. El joder se tiene que retrasar de esto. Hablando de la música. Digo actualmente, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar de la música, puedo hablar de otras cosas. Me voy a respetar porque yo creo del programa de... Pero si ya hace mucho. No hace mucho, pero bueno, pero es que no se me ha entendido bien. Y yo sé que... pienso que sí que hay bandas de punk en Zaragoza. Pero de nuestro estilo solo hay aquí. O sea, de lo que hay, pero vamos, que sí que más bandas de punk, como son los Almax, como bueno, que ya no toca. Ahora han hecho un grupo que se llama Cuarto Riff, que son versiones de los Riff. Sí, ya vi, ya me han comentado que hicieron un concierto de eso, de versiones, y que estuvo muy guay. Hay otros también, ¿eh? En Barcelona, que son Ripo. Los Ripo. Ah, los vale. Han hecho en el Cortatu y tal. ¿Y así de interesante en Zaragoza ahora mismo que podéis comentarnos? ¿En cuanto a música o en cuanto a...? Sí, a las dos, en cuanto a música y en cuanto a rollos sociales. Bueno, en cuanto a redes sociales, pues a ver, si sigue aquí el centro social, se hace cosillas. ¿El Quique Mor? Bastante, uh-huh. Bastante proyectos. Luego, no sé, una entrevista de antes del centro social ocupado, sí que se ha hablado sobre el proyecto autogestionado que hay en el Parque del Laurel, con los vecinos y tal, está muy de puta madre. Y luego también hay una asamblea que se llama Stop de Represión, ¿no? Que ha salido hace poco, que es para de multas de huelgas y tal, y hacen cosillas. Y yo creo que es como una caja de resistencia o así. Sí, sí, es una caja de resistencia. Sí. Y luego se hace la revuelta, ¿no? Y luego la revuelta que ha vuelto a reabrir otra vez las puertas después de las obras. ¿Han hecho obras en el local que tenían? Las obras estuvieron paradas 2 meses y ha vuelto otra vez a la casa. Uh-huh. Yo qué sé. ¿Qué serio, tío? ¿No? Pero es Texas. Qué aburrido, joder. Es que se nota que tiene experiencia en un programa radiofónico, claro. Y entonces ya se lo toma las cosas muy en serio. Mi programa era... lo más serio, ¿no? Sí, no tiene nada, es muy serio el programa. Es bastante serio. Joder, como joder. Bueno, y proyectos así que nos podáis contar que tengáis de futuro. Bueno, pues ahora os va a venir el LP en breve, os llegará a casa y lo iréis a presentar por algún sitio. Ya me habéis comentado que vais a venir a tocar a Madrid, ¿no? A presentarlo, y a Móstoles. Sí, eso está de puta madre, eso. 9 y 10 de marzo es, ¿verdad? Sí, nos hace especial ilusión, además, tocar en Móstoles ahí por la mañana. A mí me mola muy bien la idea. Ah, hemos hecho el domingo por la mañana, domingo 10. Domingo sin alcohol, por la mañana a tope, a mí se me flipa. Ni un vermucito, no nada, pondrán. Pero yo hablé con la persona que lo va a montar y dije, pero me puedo traer la cerveza de fuera, ¿no? yo me voy a llevar. A ver, nada de alcohol. Imagen. Lo que. Pues eso, es pizza a tope. Eso es. Aguantar. No toma nadie, ¿no? Claro, tío. ¿Y por qué esto de no alcohol, sabéis? No, está. Hombre, está guay, ¿no? De vez en cuando. Montar cosas punks sin que, yo qué sé, sin que haya tanta desfase y tal, no sé qué, sino que se tome un poco la cosa, sino simplemente la música, el mensaje, lo que hay allí, sin que haya, pues eso, vamos a desfasar o voy de palmada, tal, sino que se tome. Hombre, pero tocando un domingo por la mañana, bueno, imaginar esto de algún gaupasero, ¿no? Mola que, yo qué sé, que. Posiblemente algunos vayamos en palmada, sí. Posiblemente, ¿no? Si no se empalma desde que tenías 11 años. No, si no. A ti no se te empalma algo. Bueno, y aparte de que vais a venir a Madrid, digamos, ¿les tenéis algún proyectillo ya por ahí de concierto? Estamos en el Zaragoza, ¿no? La semana que viene. Ah, sí, eso. Y eso, pues el festival de Zaragoza, ¿no? El 27, ¿no? Trefes. Y luego nos quieren para Barcelona, pero no tenemos fecha, están esperando que saliera el LP. Y también nos habían comentado de ir a Valencia, pero o sea, no hay nada cerrado. Pero esas dos fechas supongo que saldrán. Uh-huh. Ah, bueno, en Teruel quieren que toquemos en un bar. La Taberna. Me parece que se llama La Taberna. Ah, La Taberna, yo he estado ahí. ¿Sí o no? Ese está muy jefe, ¿eh? Eso, para heavies, ¿eso para cuándo va a ser? Es que no sabemos, tenemos que hablarlo, porque lo van a abrir, que lo ha cogido unos punkis. Hostia, de puta madre. Entonces, claro, quieren que vayamos a tocar. Entonces, bueno, tenemos que hablar a ver si podemos y eso. Joder. Pues igual vayamos a tocar la Vega al Vicio, que a mí va a estar. Sí, no, qué guay, ¿no? No, es así. ¿Me estás mintiendo? Sí. No, puede ser. Querían que fuera la Vega del Vicio hace tiempo, pero al final no salió y ahora nos llaman a nosotros. Ah. Pero no en el mismo día, pero en Las Artes sí que nos propusieron un concierto con la Brigada del Vicio, unos chicos que había por ahí que les gustaba nuestro rollo y dijeron, ah, pues que si vendréis a tocar y que cobráis y no sé qué, es que queremos llamar a la Brigada del Vicio, los conocéis, tal, sí. Y hostia, eso, pero no, les di mi teléfono pero no me han llamado nunca. Pero eso sí que nos molaría tocar. Qué guay, ¿no? Nada. También una matiné sin alcohol, ¿no? Sí. Hombre, yo qué sé. No, pero además lo estuvimos hablando esa noche y yo qué sé que. O sea, que igual es un concepto distinto de punk, pero que nos molaría tocar con ellos, yo qué sé. A mí sí. Musicalmente me gusta, ¿eh? A mí también. Pero estamos probando también como una especie. Y personalmente. Estamos probando también como una especie de mini gira, ¿no? Ah, sí. Justamente coincide que hay vacaciones, ¿no? Creo que la mini gira es en Madrid. Es la de Madrid. Ah, de Madrid. Madrid y Móstoles, mini gira. Vamos a tocar en España y Móstoles. Hace 3 días por el norte y por el sur. No. Aumentamos. Móstoles es zona sur, ¿no? Pues eso, zona centro Madrid, zona sur Móstoles. Ahí la tiene Holly. No, algo vamos a hablar de que sí que. Bueno, algunos días que podemos tener igual libres, igual sí que salimos a tocar. Es que realmente mola ir y por lo menos hacer 2 días seguidos tocar. Ya. Oye, ¿qué tal movisteis las cintas que sacasteis? ¿Ya las habéis movido todas? ¿Sabéis cómo la gente lo está llevando? Pues realmente se gastaron todas y de repente nos vinieron otras 10, ¿no? O 20 o más. Sí, nos habían sobrado por ahí y nos quedan 7 o así, ¿no? O así. Yo creo que en Zarauz esperemos que las acabemos ya. Uh-huh. Supongo, no sé. El Miguel la sacó y tal y el más que moverlas y tal en conciertos lo que ha hecho es más intercambio. Uh-huh. Y sí que las ha movido bastante por Europa, según. Qué guay. Ha cambiado bastante, ha intercambiado de material de cintas con Peña que sigue sacando cintas. Qué guay. Y sí que ha hecho cambios con Grecia, con no sé, con gente por ahí. Oye, en vuestra opinión, ¿cómo está el panorama este de la distribución arte comercial y así? La verdad es que no estoy nada enterado con esto, entonces no voy a opinar. Pero bueno, pero más o menos habéis ido viendo. Hombre, pues ahora sí que hay bastantes bandas nuevas, ¿no? Por distintas ciudades que, yo qué sé, tenemos contacto las unas con las otras y. Y por ahí, el circuito de Yosef, sí, tal. Sí. Hombre, Digo, creo que en Zaragoza está un poco mal, realmente. Realmente aquí en Ferrocarril no hay una distribuidora. No, porque mala raza. Sí, que estaba mala raza. Sí, hay libros y de fanzines, pero de música no la ves ni más. Y a nivel de montar conciertos y tal está mal. En Zaragoza, actualmente. Porque mucha peña, pues también. Yo entiendo que también ellos, pues gente que se la ha currado bastante de montar conciertos mucho entre semana y tal y no sé qué, traer bandas de gira y estar pringando mucho tiempo, pues se han cansado también, es lógico. Si nadie toma relevo de esto, pues no sé, está un poco parada la cosa en ese sentido. Y muchas bandas, y además yo que sé, es un poco esto que se comenta afuera, que las bandas ya pues no tienen el rollo de venir a tocar a Zaragoza como antes. Pero bueno. Mi madre. No, es verdad, eso es cierto. A ver, pero también hay sitios, hay un par de bares que se están haciendo conciertos más, que igual no son de nuestro rollo más político, por llamarlo de alguna manera, pero son pues igual grupos más punk rock, que igual eso no tienen un componente tan político, pero sí que están tocando, yo que sé, en el Ecos o en bares de estos, de vez en cuando hay algún conciertillo, que antes a lo mejor no había de estas cosas, igual... Nosotros el rollo eso, pues más do it yourself, más anarquista, más tal, o grupos así, no está tan en auge como hace unos años en el Arrebato, que sí que era un no parar de conciertos de grupos que venían de giras y un referente, pues eso se ha perdido un poquillo, pero a cambio hay pues otro... Yo creo que antes era como, recuerdo yo, o sea que incluso las bandas que venían tocaban igual en Barcelona, Madrid, Zaragoza, y hacían igual, incluso hacían viernes Zaragoza, sábado Barcelona y luego Madrid, quedaba un poco, o sea que Zaragoza incluso era prioritaria a Madrid. Sí, incluso, claro, además queda más cerca. ¿Sabes? Y ahora eso ya ni de coña, o sea, yo eso no lo veo ya como antes. Ya. ¿En el Quique Mur ya no se hacen conciertos? Se montan conciertos, pero se hacen pocos conciertos. Dos veces, dos conciertos al mes como mucho. Porque tuvimos una reunión con los vecinos, que vienen los bloques de enfrente, que claro, nos dijeron que estaba viendo quejas por el ruido, entonces se les convocó a una reunión y se acordó con los vecinos pues hacer dos conciertos cada mes. Que la música termina a las 12 y eso. Bueno, pues ahora sí está muy guay, ¿no? Sí. Ahora queremos hacer aquí también el Quique Mur para abril o mayo, un concierto de grupos noveles. Sí, rollo que no hayan tocado nunca, que hayan tocado una vez. Pues queremos moverlo un poco y a ver cuántos grupos se animan a esto. Y yo que sé, a ver si así se anima un poquillo el cotarro. Qué guay. A ver, es un poco engañifla, porque la gente es gente que toca en otros grupos, que se va a hacer un grupo para ese día. Pero yo que sé, ¿sabes? Si de ahí salen nuevos proyectos y tal, pues yo no la van en serio, Y la mía también, sí. Estamos separados, ¿Nos podéis hablar de otros proyectos que tengáis o qué? Aprovechando esto. Yo solo tengo la batería del bajista, que el bajista seré yo, entonces estoy en ello, pero el Juan sí que tiene ya algo más juntado. Y el Joli también. Yo voy a cantar. Sí, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un pum bastante aiguarrete. ¿Pero vosotros dos juntos? No, vas a hacer uno y de otro. Y de otra banda. Sí, se llama Chantaje y el nuestro... No se llama Chantaje todavía, pero... Pero se llamará. Es porque a mí es el nombre que me gusta y yo lo quiero imponer. Pero no lo sé cómo se llama. Pero bueno, sí, es una cosa que tengo ahí con Ana y con el que toca batería también con el Holly. Y toca también el cantante de Antidroga. Qué guay. Bueno, pues ya nos iréis diciendo. Bueno. Oye, y... Toca con Ravero, si no lo ha querido decir. Sí, bueno, la verdad es que... ¿Vas a hacer un grupo de tecno? No, la verdad es que es muy bueno, pasa de puta madre. Son gente, me lo paso muy bien. La verdad. ¿Bailoteáis hasta el amanecer? Sí, nos ponemos hasta el culo. Se llaman ketamina. Bueno, Peñi, pues no sé, yo ya más o menos todo lo que quería preguntaros ya lo he preguntado. Si tenéis algo que añadir, así alguna cosita que queréis comentar. No tienes nada más que preguntar. Ah, bueno, que se pueda grabar, ¿no? Ah, que es el Bandcamp, ¿no? El Bandcamp de mierda, pero bueno, ¿no? Hay un par de canciones ahí. Sí, pero ahora... Cuando salga el EP se colgarán todas, ya guay, para que la peña se lo pueda descargar. Claro. Simplemente ahora hemos hecho un adelanto ahí. Vale. Marketing. Ya lo pondré en el blog, la dirección. Muy bien. Y que hay ganas de hacer más canciones. Vale, va. Tenemos, llevamos mucho tiempo con los cinco temas estos y a ver, no hemos salido a tocar tampoco tanto y el EP todavía no ha salido. Claro, es lógico que estemos tocando estos cinco temas y no las pongamos a hacer más temas. Bueno, pero ya habéis hecho una, ¿no? Sí, has hecho una, está muy bien, está ahí. Bueno, pues nada, cuando vengáis a Madrid ya nos las enseñaréis. Eso es. Oye, pues muchísimas gracias por este ratico que habéis pasado conmigo aquí para la Casa de la Bomba y nada, nos vemos prontito, ¿vale? Gracias a ti, gracias por invitarnos otra vez. No, no es así como yo te dijo, como el Barça, gracias a ti. Qué atroz el Barça. Muy majo. Venga, chao. Chao. Ahí estaban los Venganza, un besote para vosotros, chavales de Venganza. Y bueno, pues ya para ir acabando, os quería recordar que el CSEO a Raíces, ¿vale? El Centro Social Ocupado y Autogestionado en calle Mesón de Paredes 15, cerca, muy cerquita de Tirso de Molina y así, en Madrid. Bueno, pues es un centro social que continúa el proyecto del CSEO a Casablanca, desalojado en septiembre de 2012. Y bueno, pues ya están bastante activas, están haciendo cosillas y demás. Y si queréis contactar con ellas, podéis enviarles un correo electrónico a bienvenida@csoarraices.org. Pues tanto, yo que sé, si tenéis un colectivo y queréis hacer allí alguna cosilla, como si queréis enteraros de lo que está pasando exactamente, también podéis visitar su página web, ¿vale? Y luego también tienen pues perfiles en Facebook y Twitter y cosas de esas. Vale, entonces, bueno, pues deciros eso. También comentaros que, por ejemplo, los miércoles a partir de las 8 se presta asesoría gratuita sobre ocupación allí en el CSEO a Raíces, en la calle Mesón de Paredes 15. Y que, bueno, pues eso, que podéis pasaros, que ya están abiertas pues algunas tardes la cafeta y demás. Y súper recomendable en el centro de Madrid, un centro social ocupado, autogestionado, Raíces. Y bueno, por mi parte, avisaros que en los próximos programas va a venir gente y proyectos interesantes. Por ejemplo, creo recordar que justo la semana que viene Peña de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Y luego la semana siguiente creo que vienen los Robo, ¿vale? Grupo Punk desde Madrid. Y la otra, Obediencia. Bueno, no sé si es así o al revés. Pero bueno, que no habrá fallo, que si estáis al lorillo y eso, pues podéis ir escuchando ese programa. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias a toda la gente que me escucha en directo los martes, a la gente que me escucha en diferido, bien que se lo descarga desde el blog del programa o desde www.radiola.org. Y bueno, también muchas gracias a Radio Chabolo y a Radio Malva, que me remiten desde sus respectivas ciudades, Zaragoza y Valencia. Por mi parte, esto ha sido todo hoy. Os dejo con una última canción de Venganza que se llama Progreso igual a mentira. Y nada, me despido hasta la semana que viene. Espero que os vaya muy bien. Y lo dicho, que muchísimas gracias por escucharme. Un besazo. Chao.